estuve acompañado allí con el secretario y también los arquitectos que habían hecho, arquitectos de Ubrique, que habían hecho otros proyectos aquí de las instalaciones deportivas, que también se les había solicitado, pues, cuando ellos estuvieron haciendo las gestiones aquí en la anterior legislatura, presentaron un proyecto básico de tabina. Entonces, la opción que hemos planteado allí en la reunión, pues vamos a poner a plantear esta misma tarde con otros técnicos también que he llamado, todos de Ubrique, con el objeto de que pudiéramos dar los pasos en positivo, y ya hemos hecho gestiones con carretera, con medio ambiente, con las distintas administraciones, con GDR, para que este tema pues se pueda sacar adelante. Es un tema que hay que poner también en la mesa, porque es un tema que tiene que ir en presupuesto y que los demás portavoces pues tienen que plantear también cuál sería su planteamiento en este tema. Pues, dada que la consejería, que como digo, creo que era mucho más conveniente, y ese fue el planteamiento del equipo de gobierno, que ese dinero se dirigiera exactamente a como museo, a campamentos juveniles y parque urbano, y eran tres instalaciones que se pudieran, ¿no?, con ese dinero involucrarlo en esos tres temas y no solamente en el tabino, ¿verdad? La consejería dice que no hay forma humana de cambiar ese concepto y que tiene que ser el proyecto que se entregó, y también más tarde, pues, como digo, tengo diferentes reuniones con técnicos para, antes del día 14 de diciembre, entregar el proyecto básico perfectamente adaptado a lo que dice medio ambiente, turismo, carretera, y poner este proyecto a funcionar. ¿La subvención que llega desde la Consejería de Medio Ambiente? Sí, la consejería, que ya estaba, esa era la subvención que ya estaba aprobada desde la anterior legislatura, y dio un plazo de un año. Entonces, ese plazo de un año es lo que hemos estado trabajando. No, al final contestan que no. Hubo una última reunión también que comenté con el delegado de Obras y Turismo, que es Manuel Cárdenas, y me dijo, pues, en esta última reunión que lo que había planteado, pues había una reunión esta semana de la Comisión de Seguimiento y han contestado que no, que dan un año ahora mismo, daría la consejería un plazo de un año para la ejecución de esas obras, y sería para que estuviera terminado a final del mes de diciembre. Por tanto, para no perder, en definitiva, ¿no?, esa subvención de 400.000 euros, hay que ponerse manos a la obra ya. Sí, bueno, lo que hemos conseguido, que en este caso, pues, desde poner 300.000 euros que tendría que poner el ayuntamiento de los fondos públicos de Ubrique, pues en este caso nos darían una subvención de 150.000 euros del Grupo de Desarrollo Rural, del GDR. Aunque todavía tiene que, por parte de los arquitectos, nos comentan, ¿no?, que van a elaborar un proyecto básico de lo que sería ese proyecto de tabizna. De todas formas, me imagino, ¿no?, que lo harán según la intención que se señale por parte del equipo de gobierno. ¿Cuál es la intención? ¿Qué se va a hacer allí entonces? Bueno, el proyecto básico que ya estaba entregado, es decir, ellos no dejan que yo seguiría como campamento de tabizna, es decir, la denominación del proyecto, y como diga, es lo que planteamos, pues vamos a, con esta reunión que voy a tener con técnicos, pues plantear de presentar y agilizar todas las comunicaciones con los distintos técnicos de medio ambiente, carretera y turismo, para que vaya perfectamente adaptado y que esos permisos de medioambientales y de también de, porque ellos estaban en zona inundable también, pues todo ese tema se quede claro y podamos, nos den los permisos correspondientes para el tema del tabino. Pero como digo, también es un tema que tengo que poner encima de la mesa y concluir con los portavoces este tema también. De todas formas, allí había un principal problema, que era el agua. Había que traerlo, creo, de la red del bosque. Entonces había que ponerse de acuerdo con el ayuntamiento del bosque. Solo que se comentó en su momento, no sé si ha habido alguna novedad de algún pozo por allí, por la zona, o no. Habría que, por tanto, no, realizar esa obra. Otro de los problemas que lleva ese tema, ¿no?, que al final lo que tú proyectas de esa inversión en un momento dado se puede ir a más importe. Entonces, dentro del proyecto, de esos 700.000 euros, estaba planteado hacer un momento dado pues alguna solución de poder llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento del Bosque y que pudiera aparecer desde el Bosque a también el agua. Bueno, pues es como decimos, la novedad principal que podemos comentarles en torno a lo que es la zona de Tabizna, el antiguo camping de Tabizna, que por tanto lo que se haría es restaurarlo, podemos decir, y el intento de por fin ponerlo en marcha, ¿no? Sí, merece el objeto, ¿no? Como digo, siempre nuestra opinión era, en este caso también, que ese dinero se pudiera, el planteamiento es que ese dinero se echara, como digo, en el tema del ecomuseo, el campamento y el parque, y eran, como digo, tres zonas también que podían estar buscando la solución, ¿no? Aunque hay un compromiso también que había por parte de la Delegación de Medio Ambiente en el tema de un compromiso económico, pero en este momento, ya me lo dijo claro el delegado, que en este momento no había temas económicos para que se llevara a cabo el tema de que la Junta pusiese dinero para el tema del comoceo. Entonces, proyecto que le planteé, pues digo, ese dinero lo podemos echar aquí en Ubrique y son tres centros que podrían estar funcionando. Que sé que también el de Tabizna es interesante, pero vamos, no era lo mismo repartir dinero en tres temas diferentes que era uno como sería el de Tabizna, y como también pues, lo demandaban los distintos portavoces. Pues eso, de un lado, hay más cuestiones de actualidad en torno al ámbito municipal. Por ejemplo, se ha venido hablando, ¿no? Por ejemplo, en el último pleno, alguna propuesta que hubo en torno al debate, en definitiva, sobre el servicio de basuras en nuestra localidad hace un tiempo, que Biorreciclaje está ahí como empresa, podemos decir, de forma provisional, a la espera de que una nueva empresa se haga cargo de ese servicio. O bien se habló incluso de la posibilidad de recuperarlo el propio ayuntamiento. Habría diferentes posibilidades, pero bueno, se ha estado trabajando por parte del equipo de gobierno en la licitación de ese servicio. No sé qué novedades hay en ese sentido. Sí, vamos, ya en este tema ya también, pero pasa que hubo un cambio de fecha, porque también envié un escrito a los diferentes portavoces hace una semana, para que nos sentáramos con la información de lo que era toda la información para preparar el pliego. En ese, bueno, cité a los portavoces, hubo un cambio de fecha, porque también algunos de los portavoces no podían en ese momento y lo hemos trasladado para el día de hoy. Entonces, lo que queríamos plantearle a los portavoces, pues ponerle encima de la mesa toda la información que hemos trabajado durante seis meses por lo menos, porque ya han sido muchísimas reuniones con diferentes empresas que hemos ido tratando en diferentes conversaciones, empresas serias para esta nueva concesión, porque aquí lo que trato ahora mismo con esta información que le vamos a facilitar a todos los portavoces, pues es el trabajo que hemos hecho durante todos estos meses, para que sepan la información y las propuestas también de las diferentes empresas, y con esa información pues llegar a un acuerdo entre todos los portavoces y que decidamos cuál es la opción más viable para la nueva concesión a la nueva empresa. Así, como digo, pues ahí tengo toda la información económica de 6-7 empresas, y creo que con esa información pues tendremos que decidir entre todos, porque en un momento dado empezamos a preparar un pliego, un borrador, pero decidí que ese borrador pues no seguí hasta tanto que con toda esta información que se va a facilitar a los portavoces, pues entre todos pues hiciéramos el pliego y decidiéramos cuál es la opción más oportuna, si concesión o, como bien decía, una propuesta de Izquierda Unida que planteaba de que se pasase otra vez también a público. Pues reunión de portavoces, ¿que va a ser cuándo? Sí, esta misma tarde a las 6. Pues como digo, va a facilitar toda la información que hemos recabado durante todos estos meses y poder poner encima de la mesa todas las opciones y ahí llega gente, los distintos portavoces, y el equipo de gobierno, pues, llega a cuál sería la opción más viable, si en este caso, pues, es la de la nueva concesión, pues hay que preparar un pliego en base a lo que acordemos y preparar ese pliego para la licitación y que las diferentes empresas que estuvieran interesadas, pues, se presentaran, pero ya iríamos con un pliego con el consenso de todos los portavoces con la información que vamos a facilitar. Pues estaremos atentos a, desde luego, los acuerdos que se puedan llegar sobre lo que en definitiva va a ser el futuro más próximo del servicio de basura, su gestión en nuestra localidad. Más cuestiones sobre las que hay novedades. Hemos hablado en alguna oportunidad sobre el arreglo de caminos, como puedan ser el Callejón de las Mocitas o también incluso en la zona del Catalán, lo que sería la calle Arana, el camino, ¿no?, que conecta con lo que es el casco urbano. Coméntanos, porque creo que hay alguna novedad, principalmente sobre el Callejón de la Mocita y la aprobación ya definitiva de las obras de mejora que se van a producir, ¿no? Sí, vamos, durante esta semana, aprovechando que estaba allí también hablando del tema de Tabernas, pues estuvimos hablando también de que de las reuniones que ya se habían mantenido con el presidente Alfonso Moscoso sobre el tema de hace ya, que hemos presentado hace ya bastante tiempo los proyectos en tema al Callejón de las Mocitas y Arana, y entonces pues ya son bastantes las conversaciones. La verdad que esto se ha trasladado mes a mes y esta misma mañana pues he hablado también con Alfonso Moscoso, presidente del Grupo de Desarrollo Rural, y me decía que el día 3 de diciembre tenían ya la reunión a ver los diferentes proyectos y que entraría la aprobación del Callejón de la Mocita, que se aprobaría para el día 3. Y el próximo, otro que se tiene en mente, ya planificado, es el del camino que conecta con la calle Arana, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este tema tengo que sentarme con los vecinos. Primero quiero obtener la resolución ya en firme por escrito de la propia comunidad, donde diga que el tema de la calle Callejón de las Mocitas pues está aprobado, porque ese importe que se presentó del proyecto, que hace ya por lo menos 7 o 8 meses, pues eso va incluido, aquí incluye el 21% de IVA, y tendría que sentarme con los vecinos porque a ver la parte que es la que puede poner el ayuntamiento y qué parte también tendría que poner los vecinos. Asimismo, también en la siguiente reunión pues meterán también el proyecto que también se entregó hace ya 7 o 8 meses de Arana. Y siempre que hablamos de caminos, hay uno ahí, que además está dentro de los que más se reclama por parte de sus vecinos, el camino de Benaocaz, sobre el que se suelen solicitar por parte de sus vecinos novedades. Lo que te voy a preguntar, si hay alguna novedad en relación a ese camino, porque tiene que haber contactos con Cultura, a diferentes bandas, así que no sé si hay algún tipo de novedad. Sí, ellos también me han pedido una reunión, los vecinos, y tengo que contestarle porque primero, precisamente también esta mañana, llevo ya varias semanas llamando para que me dé una cita a la delegada de Cultura, y precisamente también estaba llamando esta mañana, antes de entrar en radio, y estoy esperando que me llame porque me ha dicho la secretaria que me devolvía la llamada, porque antes que hablarle a los vecinos del camino de Benaocaz, pues queremos plantear también qué es lo que realmente me dice la delegada de Cultura. Claro, yo antes de contestarle a los vecinos, aunque podemos tener la reunión, pero quiero que la delegada pues me dé cita también y me dé también la confirmación o una respuesta en firme de lo que sí puedo hacer, porque hablarle también a los vecinos sin tener una respuesta clara por parte de la delegada, pues no voy a tener yo mucha claridad en lo que voy a decir los vecinos si la delegada no me ha dicho del planteamiento que queremos solucionar también y poner también soluciones al tema del camino de Benaocaz y la calzada, y que me diga exactamente qué es lo que puedo hacer allí. Pues eso sobre el camino de Benaocaz. Por tanto, habrá que ver un poco la opinión de Cultura. Y finalmente, ¿a qué acuerdo se puede llegar incluso con los vecinos, dependiendo de las distintas administraciones, como decimos? Más obras, por ejemplo, en el Barbadillo, que se están produciendo y creo que están en su recta final, ¿no? Sí, el Barbadillo, vamos, también temprano estaba por allí, ya la obra civil pues está ya termina esta misma semana, ya está echado la esquina que faltaba, lo que se había ido, y la semana que viene pues empezará, ya me ha avisado a la empresa CADE, que era la que se dedicaba para el tema de césped, artificial, que ya está avisada para que empiece la semana que viene a poner la zona aquella de la obra que se ha realizado, y también pues hemos solicitado que estará aquí en un par de semanas lo que era el tema de la depuradora, que también se va a hacer la instalación. Y como digo, la depuradora estará puesta también en un par de semanas para que el tema de los vestuarios también esté funcionando. Y también mañana me tiene que pasar la información del proyecto, que sería del tema de iluminación, a ver si, pues, como digo, CADE terminará la semana que viene, dentro de un par de semanas estará puesta la depuradora, y esos dos temas estarán solucionados y nos queda, como digo, el presupuesto que nos pasen del proyecto de iluminación, y a ver si ya vamos terminando, se queda aquello totalmente solucionado. En definitiva, se puede decir que van a ir produciéndose, se van a mantener las obras allí, aparte de esa obra civil que se va a terminar esta semana, van a llegar de forma consecutiva, por tanto, también los trabajos necesarios para depuración de aguas y para lo que es iluminación. Sí, ahora mismo terminamos esta semana, pues ya han hecho la compactación, echan el hormigón, y la semana que viene estará la empresa CADE para poner el césped otra vez en perfectas condiciones, y la semana siguiente terminarán la depuradora, y esos dos temas quedarán cancelados solucionados en el mes de diciembre, y el tema de las luces, lo que tengo que ver también, de la iluminación. Ahí la verdad es que hablando de caminos, siempre que hablamos de ello hay bastantes llamadas, ¿no?, que recibimos. Nos preguntan por el camino del Naranjal, ya que, bueno, pues nos lo han comentado, lo vamos a trasladar. Igualmente nos habían preguntado por el camino de Benaocaz, aunque es algo que de todas formas queríamos preguntar. ¿Sobre el camino del Naranjal hay algún tipo de novedad? ¿De te refieres a qué? No. Sí, no, sobre arreglos que se puedan realizar, la verdad es que nos han hecho ahí la pregunta, imagino algún tipo de vecino, fincas o que suele transitarlo, y bueno, por si hay algún tipo de proyecto en mente por parte del ayuntamiento para mejorar lo que es ese camino del Naranjal. No, eso siempre es un problema. Es decir, que eso primeramente es competencia de la propia Junta de Andalucía. Y la subvención que he pedido, digamos, que sería realmente competencia de la propia Junta de Andalucía, la que tiene competencia en estos caminos. Y en el tema de Naranjal, pues la verdad es que se lo solicité también a la anterior delegada, y se lo comenté al delegado. Hombre, que después de la inversión que se había hecho en cuanto a la subvención, pues que allí nos tenían que dejar solucionar de una vez por todas el camino de Naranjal, porque toda la inversión que se haga allí, si no nos dejan poner un trozo de hormigón, porque estamos ahí también con solucionando un tema de una sanción también, porque echamos también un pequeño trozo de hormigón para que desaguara al río, y la verdad es que estamos intentando que la delegación de medio ambiente pues nos deje hacer algo allí, pues, para solucionar el tema, ¿no? Que uno de los problemas que vamos a intentar también solucionar, porque también esta misma semana tenemos una reunión con los vecinos también de Cotomorera, viene también una parlamentaria de medio ambiente del PP para llevar al pleno de la Junta de Andalucía el problema de las inundaciones, y buscar una solución y llevarse una moción al Parlamento de que hay que buscarle una solución al tema del río, porque claro, allí cualquier obra que haga en aquella zona, en el momento que el trasvase le dan salida de agua y y con la también con la, el tema de agua, pues el agua se sube allí y hay que buscar una solución, porque siempre vamos a estar con la misma historia, ¿no? Por cierto, que otro oyente sobre el mismo camino, sobre el camino del Naranjal, decía si no se puede echar grava en los agujeros, los baches que existen. No lo dejan, no dejan. Se lo ha dicho ya, porque cuando nos dieron las subvenciones, le planteé a la delegada y se lo plantea también al delegado, de que realmente quizás la solución para aquella zona, pues hubiese sido que nos dieran permiso en el Naranjal para que ello fuera asfaltado, ¿no? Que sería lo adecuado, y entonces aquel camino pues quedaría en perfectas condiciones, porque claro, la inversión que haga en la compactación de albero y demás, el agua se la iba llevando, y lo hemos planteado desde que aquello se pudiese echar asfalto o poner algún tipo de obras también de piedra o algo, que aquello pues perdón, la inversión que se hiciera pues que durara, ¿no? Porque aquello, todo lo que se echa, al final el medio ambiente no te deja hacer allí nada. La verdad es que este espacio no es cosa de todos, que cada jueves solemos ofrecer a nuestros oyentes, pero también es cierto que nos resistimos a no trasladar, ¿no?, las preguntas que al final los oyentes nos hacen. Así que, aunque no sea ese espacio, bueno, pues el objetivo principal de la radio sin duda es dar voz a nuestros oyentes. Y un vecino, por ejemplo, y además se trata de un tema de actualidad, porque han comenzado obras en la calle Agua, ¿no? Todo lo hemos comprobado con el corte de tráfico consiguiente. Informamos aquí de ello junto a la delegada municipal de obras. Dice el oyente, ¿por qué se arregla la calle Agua, que estaba bien, y no otras calles que ni siquiera tienen acerado? Bueno, esas calles también irán haciéndose poco a poco, y el tema de la calle El Agua que se ha iniciado es que se han hecho otra serie de obras en la calle del Agua anteriores, pero habían problemas de saneamiento y abastecimiento que no se había hecho anteriormente. Es decir, en esa zona, dentro de lo que era el plan de mejora para el tema del casco antiguo de Ubrique, pues en esa calle, cuando se han hecho otras obras, no se había tenido en cuenta que no se había realizado las mejoras de abastecimiento y saneamiento. Si los tubos pues no eran los adecuados, y lo que queremos hacer en esta calle, pues meter el abastecimiento y saneamiento nuevo, con lo cual pues habrá una gran mejora tanto en abastecimiento y saneamiento que no se había hecho anteriormente. Y esa es una subvención de los planes provinciales. Y lo que intentamos ahí, pues, también es quitar la barrera arquitectónica, que la barrera era bastante alta, y con lo cual terminaremos, porque la calle irá sin la barrera arquitectónica de las aceras, y la calle cuando esté terminada, pues, toda obra, la verdad es que es una molestia, y más precisamente esa, y queremos darle toda rapidez absoluta en ese tema, porque ahora mismo hemos llegado hasta la mitad de la calle, no vamos a levantar hasta el final, vamos a levantar lo que está levantado ahora mismo hasta la mitad, con el objeto de meterle rápido, cuanto antes, el tema de abastecimiento y saneamiento, echamos hormigón y empezamos con la otra parte. Pero el objeto de esa mejora, pues, será la mejora de abastecimiento y saneamiento, que no lo tenía hecho. Y ya en esta misma semana, cuando hemos empezado esa mejora de obra, pues también hemos visto que sí estaban surgiendo una serie de problemas, porque no estaba el abastecimiento adecuado, porque, como digo, que este vecino tenía toda la razón del mundo, que se habían hecho otras obras, pero no se habían tenido en cuenta que al hacer esas obras se tenía que haber hecho la mejora de abastecimiento y saneamiento, y lo mismo que esa, que hemos empezado también, lo de la calle Júcar con el APSA, que estaba en malísimas condiciones. Pues en todos estos proyectos, pues nuestra intención es ir mejorando también otras calles que se irán haciendo en el año siguiente. Muy rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, pero hay otras obras muy cercanas a la calle El Agua. Estamos hablando de los callejones, donde ya se están creando allí, la zona de aparcamiento donde estaba la antigua estación de, bueno, la gasolinera. Sí, vamos, ahí han hecho unas obras, porque habíamos solicitado a Resol que que era la que tenía, la habíamos avisado porque tenían que quitar el depósito que existía ahí, que de gasolina, que no se había quitado cuando se hicieron las obras, y pues han hecho una obra inicialmente ellos, que han quitado el depósito, y entonces aprovechamos ahora, y lo que vamos a hacer allí, aparcamiento, aprovechar para aparcamiento, y por lo menos tendrán capacidad por lo menos para 9 o 10 aparcamientos en aquella zona que vamos a terminar también rápido en esta semana, pues quedará también en esa zona, pues que hemos quitado la caseta de gasolina, de la gasolinera que estaba ahí, se ha quitado el depósito y habrá allí 9 aparcamientos más en los callejones. Y un último apunte sobre unas jornadas que hubo hace muy poco, cuando lo informamos de ello, una jornada de ENISA en torno, bueno, pues a alternativas para la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Y parece que, bueno, pues hubo bastante aceptación y hay posibilidad de que, al menos parece, ¿no?, que hay posibilidad de que bastantes empresas puedan solicitar subvenciones por esa vía, ¿no? Sí, vamos, la verdad que en esa jornada estuvo bastante interesante el tema porque estuvieron más de 30 empresas allí participando, haciendo consultas y preguntas, y esa fue pues también una consulta que también hicimos en Madrid, porque la empresa ENISA es una empresa, digamos, privada con línea que mantienen con el Ministerio de Industria. Y ahí lo que se habló en esa jornada, que como digo, fue interesante por la participación, y es que ENISA, en este caso, como no había una línea de reindu para el 2012 ya y no se podían, no tenían presupuesto, pues nos plantearon desde Madrid la visita del técnico. Entonces el técnico que estuvo aquí en esta jornada pues planteó de que había ahí financiación que los distintos empresarios podían solicitar, y ahí había también para temas de préstamos participativos para emprendedores que iban entre 25.000 y 75.000 euros a un interés mínimo, Euribor más 2,5, y también para otro tipo de empresas, no para emprendedores, que llegaban incluso de 200.000 hasta 1,5 millones. Entonces ahí planteaban pues de que hay financiación y que también para el año que viene, para el año 2013, ENISA tendrá una cuantía de 130 millones de euros. Y que, mira, aquí lo interesante por parte de la empresa ENISA es la rapidez que contestan en cuanto a estos préstamos. Son bastante rápidos y además hay financiación y no piden pues tanta documentación, ni tantos avales, ni tanta otra documentación como los bancos, ¿no? Y además, pues la misma empresa ENISA puede entrar con préstamos participativos para las empresas, y creo que hay una línea importante de que da el gobierno a través de la empresa ENISA a los emprendedores y empresas del sector. Y la verdad, pues allí en esta jornada hubo bastantes empresas interesadas en información y vamos, aquí, tanto en el centro tecnológico, pues están allí también a disposición para cualquier otro proyecto que se le pueda informar, porque ahí hay líneas de financiación y, como digo, lo importante, no piden tantos avales o requisitos como están pidiendo las entidades bancarias. Pues con ese último asunto nos vamos a quedar, vamos ya sin tiempo, así que bueno, pues agradeciendo por supuesto en este caso la participación de Manuel Toro, alcalde de Ubrique, a través de esta entrevista para conocer distintos aspectos, novedades en distintas materias relacionadas con la gestión municipal. Manuel Toro, lo dicho, que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Gracias, buenos días. Buenos días.